fregada. Tengo entendido que ya está muy avanzado la cuestión del mando único, que incluso ya próximamente se firmará el convenio. Sí, tuvimos una reunión que en mi juicio es una reunión exitosa. Básicamente creo que por lo que corresponde al municipio están las condiciones dadas para que en los próximos días, el día que así nos convoque el gobernador, podamos suscribir el convenio, que será un convenio seguramente con modificaciones al que hoy existe, pero que facilitará y sin duda garantizará una extraordinaria coordinación entre los diferentes niveles de las corporaciones y sobre todo que nos permitirá atender las dos obligaciones que tiene en este caso la presidencia municipal, que es atender la parte de justicia municipal y todo lo que corresponde al bando de buen gobierno, la parte de la prevención y colaborar, por supuesto, con las autoridades estatales en todos aquellos operativos que así se determinen en situación de reacción, con toda la disposición a colaborar y a sumarnos al trabajo y a la estrategia que establezca el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública y, por supuesto, que nos permita a ambos cumplir con nuestras responsabilidades. Las modificaciones, ¿hacia dónde están encaminadas? ¿Qué es lo que será diferente? El planteamiento que ha hecho tu servidora es un planteamiento muy sencillo. Hay, por llamarlo así, cuatro niveles de competencia de acuerdo con la Constitución General de la República. El que tiene que ver con la justicia municipal, la prevención, la reacción y la persecución. La justicia municipal y la prevención le corresponden al municipio realizar y pretendemos, y es el planteamiento y así deberá hacerse, que nosotros cumplamos con este mandato constitucional de la prevención y colaborar en el tema de la reacción, que será la parte que coordinará la Secretaría Estatal, y nosotros sumarnos a la disposición del mando único del general Eric, en la parte de lo que es la reacción, y por supuesto la Procuraduría de Justicia pues deberá atender lo que le corresponde, que es la persecución del delito a través de la justicia ministerial. Creo que a partir de un reconocimiento de facultades y obligaciones de cada nivel, se establecen las relaciones de coordinación. Creo que vamos a poder trabajar muy bien en la medida que puntualicemos los protocolos de actuación de cada una de las partes, que es un planteamiento que nosotros como presidencia municipal estamos haciendo y que por parte del gobierno del estado hay una gran disposición a que lo podamos así elaborar. Se había hablado de la necesidad de no desviar tantas patrullas hacia el resto de los municipios, sobre todo tomando en cuenta que el 70% de la población del estado se concentra aquí. Es parte precisamente del planteamiento que se está haciendo, que solamente en situación de reacción, es decir, ante un operativo que se requiera, participaría en este caso el municipio solo con elementos de los cuerpos especiales, ¿sí? Es decir, la policía municipal tiene finalmente también cuerpos especiales que se incorporan automáticamente a este tipo de operativos sin desviar, por supuesto, la labor de las patrullas y la labor del policía de proximidad que tiene que estar atendiendo las necesidades de las colonias, de tal manera que podamos equilibrar la obligación que tiene el municipio de brindar seguridad y prevención en colonias y en comunidades y por otro lado reforzar y soportar y en su caso apoyar las necesidades que se requieran en caso de excepción para ese tipo de operativos. Claro. Gracias. Gracias.